Tan solo dije lo que tenía que decir, tan solo hice lo que acertaba sentir y mirar a la verdad a los ojos, recoger del corazón los trozos, con hilo y aguja hacer una chapuza, un remiendo, un zurcido, una montaña rusa en el parque de atracciones que es esta vida, en estos carnavales, en esta pesadilla, en esta feria de histeria, la fiesta del ladrón, el infierno de Dante, me iría mejor, me iría mucho mejor. Yo que tan solo quise encontrar la solución, el mundo se dirige en rumbo de colisión hacia un largo colapso, un profundo disturbio, un futuro que incierto sería mejor. Y es que nos dirigen sin opción ni remisión hacia un abismo del que el fondo nunca se vio, y mientras tanto mentiras devoran cabezas podridas que tragan lo que escupe la televisión. La puta televisión. Cuando quieran darse cuenta, será demasiado tarde. Cada día se consuma un poco más el desastre. Sobre una tumba, un epitafio, os advertí y nadie quiso escucharlo. Y nadie quiso escucharlo. Quiso escucharlo.